Identidad. Único noticiero cultural en la radio ecuatoriana. Identidad. La confianza informativa desde Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Identidad. Saludos amigos y amigas, bienvenidos a la emisión 343 de este informativo que le actualiza de lunes a viernes con las principales noticias culturales que se originan en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, el país y el resto del mundo. Hoy es martes 22 de septiembre de 2015. Quédese con nosotros, que ahora comenzamos. En esta emisión, síntesis de lo que escuchará en la voz de nuestros periodistas. En esta emisión, concierto en homenaje al cantautor chileno Víctor Jara se presentó en la CCE. Identidad realizó una entrevista a Paul Carrera, el Alejandro Fernández ecuatoriano. En esta emisión haremos contacto con Radio ONU, la emisora de la Organización de Naciones Unidas. En el ámbito internacional recibiremos informaciones a través de la periodista María Fernanda Velasco. En el especial del día mantendremos un diálogo con Juan Martín Cueva, director del Consejo Nacional de Cine, acerca del proyecto Territorios de Cine. Esto y más en la presente emisión. No se vaya de la sintonía. Recuerde que la información no es un lujo, es un derecho. Identidad. Actualidad cultural. Noticias ampliadas en la voz de nuestros periodistas. Actualidad cultural. El concierto titulado Te Recuerdo Jara, en homenaje al desaparecido cantautor chileno Víctor Jara, se llevó a cabo en el Teatro Demetrio Aguilera Malta de la Casa de la Cultura en Quito. La figura de Víctor Jara es un referente internacional de la música protesta y de cantautor, y es uno de los artistas más emblemáticos del movimiento músico-social llamado Nueva Canción Chilena. Su ideología comunista se refleja en su obra artística, de la que fue pieza central. Fue asesinado por la dictadura militar encabezada por Augusto Pinochet en el antiguo Estadio Chile, que con el retorno de la democracia fue renombrado Estadio Víctor Jara. Conversamos con Daniel Alonso Armas, principal organizador del concierto. Nosotros estamos realizando este evento como conmemoración y como homenaje a Víctor Jara por todo lo que ha representado como artista, por toda la lucha y resistencia que él ha tenido también a través de su educación y de su formación, y además de eso el trabajo que también ha hecho con el pueblo, con las bases, porque no solo hizo el trabajo de ser artista, no musical y también aparte teatral, sino también tenía una convicción de vida que era el cambiar el mundo, no el que el pueblo sea para que el mundo sea para el pueblo y que sea para todos todo. Entonces, con esa visión, nosotros también hemos visto que, de acuerdo a todos los artistas independientes que se están dando acá en el país, que también no tienen un apoyo gubernamental, un apoyo de parte de la alcaldía, del distrito metropolitano, nosotros hemos visto también esto como un apoyo para todos ellos, porque es una visión, de acuerdo a nuestro colectivo, que es un espacio para todos los artistas independientes, para todos los artistas que están trabajando en esta área, sea música, danza, teatro, cualquier tipo de área. Ellos, nosotros estamos invitando a que el colectivo Voces de Libertad, mostrando también que es abierto a todos los artistas independientes. Entonces, por eso nosotros también creamos en conmemoración a todos los artistas independientes que están en las bases también educándose y educando a la gente. Cuéntanos, ¿para ti qué representa la figura y obra de Víctor Jara para el Ecuador? Bueno, para mí representa una visión de la lucha campesina también, de la lucha de todos los obreros, de una unión por el folclor latinoamericano también, por la recuperación del folclor latinoamericano que se ha estado perdiendo y más se está transformando en un folclorismo. Entonces, eso es lo que para mí representa Víctor Jara, para el Ecuador, la unión latinoamericana. La unión latinoamericana para poder cambiar el mundo. Yo creo que siempre se puede pensar y en un ideal claro como es lo que tenemos nosotros, que es el cambiar el mundo. Cambiar el mundo también en base al arte, que el arte no solo sea elitista, sino sea para todos. Participaron de este evento los artistas Jaime Guevara, Jaika Schumach y La Cumbia Proleta. El concierto fue organizado por el colectivo Voces de Libertad. Reportó para Identidad Francisco Torres. Junto a mi boca, paloma, palomita, ay, ay, paloma, ay, paloma. Bienvenidos amigos a esta tercera entrevista sobre nuevos artistas nacionales. En esta oportunidad, conoceremos más a fondo sobre la vida de Paul Carrera, más conocido como el Alejandro Fernández ecuatoriano. Este artista de 36 años de edad es oriundo de la ciudad de Milagro. Su niñez fue difícil, debido a la pobreza que tenía su familia, pero supo salir adelante gracias a la música y a sus estudios. Fue participante del programa Yo Me Llamo, tercera temporada, y su especialidad son las cumbias y la música ranchera. Ha realizado presentaciones en Estados Unidos y Colombia, recalcando que lo que hace es para su gente, los ecuatorianos. Bienvenido Paul, cuéntanos, ¿cómo ha sido tu carrera musical hasta el momento? Una carrera bastante dura, lo que he logrado hasta mis 36 años de edad, porque empecé con música folclórica desde pequeño, que era una de mis pasiones, pero como músico, pero como cantante, no me daba mucho, no se me abrían tantas puertas. En el colegio empecé a cantar muy tímidamente, porque fui obligado por el profesor del Colegio Nacional Eduardo Alfaro. Estudié en un colegio fiscal por el sector de la Rumiñahui. El profesor de canto me obligó a que yo cantara en el intercolegial porque yo no tenía confianza en mí. Mi papá ya venía enviándome, desde lo que él emigró a los Estados Unidos, me enviaba videos donde yo veía cantar a él música mexicana. Pero más no, yo tenía ese empuje realmente acá porque no tenía a mi papá acá conmigo. Yo estaba creciendo en mi juventud. Y el momento en que el profesor de canto me obliga en el colegio a cantar, gano el intercolegial. Eso para mí fue como un preámbulo de decir que puedes hacerlo, que puedes llegar a llegar a la gente, a tener un contacto más con lo que es la voz. Después de eso, mi papá regresó al Ecuador y yo me tomé a escondidas el traje de mariachi de él. Y sin que él sepa, me puse a cantar sus pistas, me vestí, me tomé fotografías de escondida. Y después él me chincó, me agarró. Entonces, cuando él me trincó y me descubrió que había yo cantado, él me comenzó a decir que bueno, que lo haga. Y me prestó y me regaló su traje, que no me quedaba, pero me lo ponía como sea. Les pedí trabajo a los mariachis, les dije que por favor me lleven, que los mariachis no me paguen, no me dieron ni un centavo, pero que me llevaran en la furgoneta con ellos para cantar en las casas, en todas partes. Logré convencerlos, me llevaron, aprendí, empecé a aprender lo que era la vihuela, que es un instrumento mexicano, empecé a aprender lo que era la guitarra, y poco a poco, sin que me paguen un centavo, después dijeron, ¿sabes cantar algo? Canto una canción. Vieron que las chicas estaban como que, ¿de dónde salió el muchacho? Y me comenzaron a aplaudir y comenzaron a pagarme. Me pagaban $5 y ese era mi sueldo. Mi sueldo eran $5, mis almuerzos eran las salchipapas, que es lo más rápido. Y me casé a muy temprana edad, me divorcié. Porque era muy, muy peladito, tenía como 17 años. todo esto por la ausencia también de mi padre, ¿no? A veces uno no tiene una guía, que un consejero que esté de cerca al lado tuyo. Mi madre era una persona muy, muy tranquila, que solo se preocupaba si habíamos comido, si teníamos la ropa, pero ella no sabía ni siquiera que me gustaba cantar. Luego golpeo las puertas en los Duques y me las cierran. En las orquestas de Ecuador también me las cierran. Y viajo a los Estados Unidos, trabajo en construcción, limpiando pisos, me robaron dinero por querer hacer una de esas cosas tantas que se inventan para hacer unas visas falsas y cosas para la que era en esa actualidad mi esposa. Y bueno, me robaron todo ese dinero por querer traerla. Me quedé pagando allá, como te digo, haciendo limpieza de los como almacenes desde las 9 de la noche a las 7 de la mañana, cuando ya la gente empezaba a llegar. Tenía que estar todo limpio, pasado trapos, pasado máquinas, pasado escobas. Y en la construcción también fue duro. Esa es realmente la vida dura que me enseñó a que yo puedo hacer lo que sea. Que no solamente es cantar, que también puedo tener un negocio de comida rápida, vender pinchos, o sea, hacer lo que sea, pero tratar de lo que haga, hacerlo bien. ¿Y cómo ha sido la acogida del público hasta ahora? La acogida del público realmente es impresionante, porque trato de ganarme a la gente no solamente con buena presencia, cuidando mi físico, alimentándome bien, vistiéndome bien para mis eventos, porque hasta en eso se gasta dinero, sino que trato de no solamente mostrar una buena imagen, sino también sencillez. Trato de ser humilde en todas partes, donde yo esté, así esté parqueando un carro en un centro comercial, darme un abrazo con el señor que me ayudó a parquear. Entonces, la gente realmente creo que te ve a los ojos y dice, este muchacho es una buena persona. Entonces, parece que eso también me ayuda a que la gente me dé trabajo, a que la gente me abra las puertas en todos los aspectos. Entonces, eso es lo que yo amo de mi trabajo, el cariño que le tiene la gente. Lo que sí me falta es llegar a todos, o sea, llegar con un disco, llegar con una grabación exitosa como Paul Carrera en acá en Ecuador. ¿Por qué ha sido tu inclinación hacia la música ranchera? Me inclino a las rancheras porque cuando yo canto la música de Alejandro Fernández, cuando yo me entallo un traje de mariachi, es como que me transporto a otro nivel, a otro mundo. Entonces empiezo como a meterme yo en el sentimiento ranchero, la música mexicana, y es cuando mi corazón se hace más pequeño y comienza a latir más rápido. Entonces quiere decir que mi corazón de pronto con esa música tiene más sentimiento. Y no digo que no tenga sentimiento cuando canto una cumbia, también es igual, pero cuando canto la música mexicana y me entallo un traje, que me gusta ver cómo se me ve puesto el traje y llegar a la gente con ese estilo, es lo que a mí me llena. Por último, Paul, ¿cuáles son tus planes a futuro? Bueno, mis planes a futuro, quiero es, como les contaba, grabar una canción, dos canciones. Estoy conversando con algunos cantantes del medio que ya están bastante rodados aquí. He cumplido ya muchos sueños, como conocer a Alejandro Fernández, como tener mensajes de apoyo de él, mensajes de apoyo de los mariachis de Alejandro Fernández, que son famosos a nivel mundial. De las redes sociales, las fans de Alejandro Fernández de Miami, Colombia, Argentina. Entonces me están apoyando para que cuando saque mi producción, igual me digan, dale muchacho, que también vas a llegar a pegar, aunque sea con mi gente, es mi primer sueño. Quiero pegar con ellos, grabar mi producción, hacer un bonito video y echarle ganas, porque así sea en fiestas en casas, así sea fiestas privadas, yo no voy a dejar de cantar y de seguir soñando. Muchas gracias por tu tiempo, Paul. Todos tenemos dentro de nosotros un tipo de música con el cual nos sentimos identificados. Aquella que nos hace vibrar y sentir sensaciones de placer y dicha. Tu voz es fantástica, y tal como he recalcado en estas entregas, este arte en nuestro país está evolucionando de a poco. Esperamos que tengas muchos éxitos en tu futuro. Para Identidad, Dimitri Jacome. Encuéntrenos en www.casadelacultura.gob.es. Noticias desde las redes sociales con Francisco Torres. En Cuenca, la segunda Expo Diseño Caravana se realizará el próximo 26 de septiembre en el Centro de Convenciones República Sur. Participarán 25 expositores de Loja, Ambato, Latacunga, Cuenca, Ibarra, Quito y Estados Unidos. Se exhibirán vestuarios modernos y tradicionales, objetos de decoración, calzado artesanal y habrá productos gastronómicos típicos de varias regiones del país. En Coca, el grupo Voz Mestiza se presentará el próximo 25 de septiembre a las 19 horas en el Auditorio Manuel Villavicencio. La agrupación interpretará música nacional con arreglos de música académica contemporánea. También tocarán obras de su propia autoría en las que fusionan el folclore latinoamericano con la música popular moderna. En Loja, la película estadounidense Hannibal de Ridley Scott se proyectará mañana a las 19 horas en la Casa de la Cultura. En la cinta se narra la historia del doctor Hannibal Lecter, que es un psiquiatra psicópata y caníbal. Una de sus víctimas, del millonario Mason Berger, quiere capturarlo, torturarlo y matarlo. Los lugares donde transcurre la historia se alternan entre Italia y los Estados Unidos. En Quito, la tercera edición del Festival Internacional de Diseño, Cromía, organizado por el Ministerio de Cultura, se llevará a cabo a partir de mañana al 26 de septiembre en la Casa de la Cultura. Participarán reconocidos exponentes del diseño de Estados Unidos, Chile, España, Colombia, Brasil, México y Ecuador. Se realizarán conferencias, talleres, mesas de trabajo, eventos culturales, emprendimientos con asesoría personalizada, una ronda de negocios y exposiciones con espectáculos de pasarela. Para Identidad, Francisco Torres. Por el mundo. Noticias culturales que se originan en diferentes latitudes. Por el mundo. Informaciones internacionales con la periodista María Fernanda Velasco. Buenos Aires. Más de 188.000 títulos fueron publicados en América Latina en 2014. Según los datos aportados del Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina y el Caribe, el informe señala que si bien se registra una caída en la relación al año anterior, se destaca que, siendo el segundo registro más alto en el 2000 en materia de volúmenes de títulos publicados en la región. El organismo manifiesta que a pesar de la reducción de títulos por parte de Brasil, el mayor productor de América Latina, los números se contrarrestaron con el crecimiento en Argentina, México y Colombia, los cuales representaron en un conjunto un 39% total. De la misma forma, aumentó significativamente la producción en Cuba, Ecuador y Panamá, aunque son mercados de menor tamaño. Bogotá. Restos fósiles pertenecientes a un dinosaurio que pudo medir hasta 18 metros de altura fueron descubiertos recientemente por científicos colombianos y argentinos en el municipio colombiano de Villa de Leyva. Este es el primer hallazgo de esta clase que se realiza en Colombia. Según datos preliminares, podría tratarse de una especie perteneciente a la familia de los branquiosaurios, que habitaron en el planeta hace cerca de 150 millones de años. Los expertos estiman que su alimentación era herbívora, poseía cuello largo, patas delanteras de mayor dimensión, con respecto a las traseras y una gran cola. Radio ONU en Identidad. Informaciones desde la emisora de la Organización de Naciones Unidas. Radio ONU en Identidad. Con este sonido de la campana de la paz, se lanzaba este lunes desde la sede de las Naciones Unidas en Nueva York una llamada a todas las partes que combaten en diferentes conflictos a que silencien las armas y dejen de matar. Con motivo del Día Internacional de la Paz,